y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Condición, usted tiene que ser obediente. Tercera cosa, para dar fruto debemos permanecer en el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1-5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece a mí, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo pensaba que eran los pámpanos, y los pámpanos parece que son esas como ramitas chiquititas, así que salen del donde van los frutos, donde está la uva, ¿no? A ver, explícame. Ya. Están pegados al fruto grande. Pero en realidad nunca maduran. Maduran a destiempo. Pasa mucho tiempo para que maduren. De hecho, la uva se pasa y recién ahí los pámpanos crecen. Ah. Bien. Oye, Steffi, ven para acá. No, no alcanza a averiguar bien eso. ¿Eh? No alcanza a averiguar realmente eso. Zarcillos, eso es lo que yo decía entonces. Bueno, la cuestión, después de todo esto, hermano, es que la palabra dice que el que permanece en Cristo, ¿y qué es eso? ¿Qué significa permanecer? Estar al lado del Señor ahí. ¿A dónde va? Yo voy con Él. Juan 15:10. Busquen en la Biblia para que sea oren. Ya, busquen, busquen rápido. Juan 15:10. Que hace mucho calor, abran una puerta, por favor. Mucho calor. Rápido, rápido. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué es lo que es permanecer en Cristo? Guardar los mandamientos. O sea, nadie puede generar este fruto en sí, este fruto espiritual. La única forma en que nosotros podemos llegar a producir este fruto es reconocer su origen divino, o sea, proviene de Dios, y luego aceptarlo como algo que nosotros tomamos de Dios para pasar a los demás del mundo, que están en el mundo, y siendo usados como instrumento por el cual el mundo conoce a Dios. Es algo que proviene de Dios. Por más que usted ahí trate de cambiarse, va a durar un tiempo y va a volver a ser lo que es. Somos canales o conductos para pasar este carácter benevolente de Dios al mundo. Y esto es importante. Justamente ese fruto que no podemos lograr por nuestros propios medios, lo que da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Pero si esta es la Cecilia Pérez, pero si la Cecilia Pérez era... Oh, ¿y cómo está así ahora? Está predicando ya. Qué terrible, ¿eh? O sea, ¿quién iba a pensar? Yo nunca pensé que iba a hacer esto, hermano. Realmente, con una... Bueno, cuarta cosa. Es necesario que perdamos nuestra vida y renunciemos a hacer nuestra propia voluntad para dar fruto. Busquen esto porque es un... versículo esencial, Juan 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En palabras... en castellano significa morir uno, al yo. Y esto quiero que lo escuchen bien porque encontré una descripción en con Watchman Nee en la liberación del espíritu que me pareció increíble. Dice, la vida está en la semilla, pero la semilla no está sola, sino que está rodeada por una cáscara que es dura, dice, una corteza que es dura. Ahora, mientras, esa semilla puede estar ahí metida en su cápsula, pero mientras no se rompe esa cápsula, ¿verdad? Es así, estoy bien. Ya, sí. No, hasta lo encontré. Realmente, sí, realmente la cáscara dura no se rompe, no puede brotar la semilla. Entonces, ¿de qué clase de muerte se refiere? Bueno, es la acción. ¿Quién provoca esa muerte, la semilla? La acción del calor y la humedad. Es lo que hacen que la humedad y el calor que tiene la tierra es lo que hace que la cáscara se rompe. Ahora, cuando se rompe la semilla, o sea, esa cáscara, ahí es cuando brota la vida, la semilla. Lo mismo con nosotros. Dios hizo una obra en nuestros corazones. Está la vida ahí, cuando nosotros nacimos de nuevo. Pero necesitamos quebrar lo que está alrededor nuestro. Hay personas que pueden llegar 40 años en el Evangelio y nunca han dejado que Dios quiebre esa corteza para que emerja la vida que está dentro. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer. Es necesario perder la vida y renunciar a hacer nuestra propia voluntad para dar fruto, el fruto que Dios quiere, no el que yo pienso. El siguiente versículo añade: el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. La cáscara exterior es nuestra vida, y la vida interior es la vida eterna que Él nos imparte, que comenzó ese día que nosotros nacimos de nuevo. Dios cambió eso interno. Para que la vida interior pueda brotar, entonces la vida exterior debe sufrir pérdida, debe ser quebrada. Si lo exterior no es quebrantado, lo interior no puede ser liberado nunca. Nunca. Por otro lado, hermano, nosotros necesitamos querer combatir los deseos de la carne. No solo tragarnos este versículo y decir necesito morir, sino que, pero qué rico, porque en la Biblia dice que en Dios está el querer como el hacer. A veces no queremos morir porque nos gusta nuestra vida, nos gusta como somos, no queremos ser transformados. Quinta cosa, necesitamos estar en contacto con el agua de vida que riega el árbol que da buen fruto. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. El Salmo 1 y 2, 3. Para todas las iglesias que hablan de la prosperidad, tomen. Esto es lo que dice la palabra. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quiere prosperidad, hermano? La palabra. Sexta cosa, para que el árbol dé el fruto que Dios quiere, es necesario que sea continuamente limpiado y podado. ¿Verdad, Steffi? Ya. Ya. ¿Qué dice Juan 15:2b? Y todo aquel que lleva fruto, lo que habíamos leído al principio, lo limpiará para que lleve más fruto. Un principio en la agricultura es que es necesario podar. Yo no tenía idea. No tenía idea. Sabía que era necesario, pero no sabía por qué. Porque resulta que aquí está la planta. ¡Ay! Steffi, ojalá que esté, dame tu bendición. Bueno, está la planta, toda la cosa aquí, y empieza el agua a regar y empieza a chupar la planta y va para allá, y resulta que aquí hay todo un sector que está totalmente seco. ¿Qué pasa? La planta lo primero que hace es dar a todo, incluyendo ese sector seco. Entonces le resta al resto que está verde parte de esa comida, de ese material nutritivo que está recibiendo. Porque se pierde, porque no hay nada. Entonces, ¿qué hace el jardinero? Corta. Entonces ya no va para allá, sino que va para donde necesita. Ahora, eso, espiritualmente, ¿qué puede ser, hermano? Este camino angosto, y esa es una de las cosas más difíciles de andar en este camino y más impopular, es que nosotros tenemos que someternos al trato de Dios y la disciplina de Dios. ¿Qué cosas puede podar Dios? Malos hábitos, pasatiempos, actividades, intereses o preocupaciones, amistades o incluso partes más integrales de la vida que simplemente detienen tu crecimiento, que gastan energía y esfuerzo. Claro, porque esa planta, cuando está llegando toda la cosa nutritiva y se va para el lado seco, está perdiendo que crezca más. Bueno, lo mismo Dios tiene que hacer con nosotros. O sea, hay cosas que nosotros detienen nuestro crecimiento espiritual, gastan energía y esfuerzo y no aportan nada que tenga que ver con la productividad. No vamos a ser productivos. Todo esto implica el camino angosto del discipulado. Primero hay que entrar entonces por la puerta estrecha, que es el nuevo nacimiento, estar dispuesto a obedecer y buscar la guía del Espíritu Santo, manteniéndonos unidos, los pámpanos unidos a la vid, y buscar la guía del Espíritu Santo, manteniéndonos unidos a Cristo, es decir, guardando sus mandamientos, muriendo al yo, estando en continuo contacto con la palabra de Dios y sometiéndonos al trato y disciplina del Señor para poder dar verdadero fruto. Ese es el camino angosto. Ya tenemos los frutos y el camino que lleva al fruto que Dios quiere. Seguramente usted está pensando que hay otros frutos que no son del Espíritu propiamente tal y que son frutos. Nosotros los consideramos frutos, porque también son cartas de presentación de un cristiano, ¿verdad? Ah, yo tengo mi frutito. Cuatro almitas, ¿o no? Personas que yo le he predicado, ¿o no? ¿Usted considera eso? Bueno, esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, las almas o mi corazón? No sé.